¿Qué están tomando ahí? Para Nati, para Marisa, para Celi. Hola, Berito. Para Berito ahí. Vamos, Maurito. Saluda a todos. Para las caprichosas. Ahí para el club de Fanche, las Bebotas. Haciendo palmas, vamos a ver. Todos los que están del otro lado, a ver. Eso. Bailando, bailando. ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, flaco! No importa lo que si te quiere tu billetera. ¡Eso! Sus caricias duele más que morir en la hoguera. ¡Hey, hey! No importa lo que si te quiere tu billetera. En su sutil araña quedaste atrapado. ¡Viuda negra! ¡Viuda negra! ¡Viuda negra! Grabado en vivo. Eso. Vamos. Eso. Vamos, Waltercito. Para Negro Mati, para Cucu Medina. Para el Flaco Vera. Vamos, Jorjito. Para Jorjito también anota el ropa al vecino. Ella usa los hombres a gusto de encanto. Con perfume los atrae, es la cola del diablo. Sus caricias son filosas, siempre que están cortando. Ella da con su boca besos envenenados. Ella es muy bonita, fría y calculadora. Por fuera es una diosa y por dentro es venenosa. Manipula sentimientos, nada, nada le importa. Ella rompe corazones de hombres que enamoramos a ser. No importa lo que quiere, quiere tu billetera. Su caricia duele más que morir en la hoguera. No importa lo que siempre quiere tu billetera. En su telaraña quedaste atrapado. Viuda negra. Viuda negra. Viuda negra. Para el Averito de la primera sección. Allá, para el Amore. Eso, que cumpleaños. Allá. Vamos. Allá. Hey. Para la Jessy y la Mili. Fuerza. Vamos para la gente carpita. Vamos, flaco. Usa los hombres con gusto y encanto. Con perfume los atrae, es la cola del diablo. Su caricia su filosa, siempre que están cortando. Ella da con su boca besos envenenados. Ella es muy bonita, fría y calculadora. Por fuera es una diosa y por dentro es venenosa. Manipula sentimiento, nada, nada le importa. Ella rompe corazones de hombres que enamora. No importa lo que si te quiere tu billetero, Maurito. Su caricia duele más que morir en la hoguera. ¡Sí! No importa lo que si te quiere tu billetero, flaco. En su telaraña quedaste atrapado. Viuda negra. Viuda negra. Viuda negra. Vamos, Jorjito, para la gente carpita, vamos, Ro. Para la chica de las Bebotas de la Quinta. Ahí va para el Flaco Vera, para la gente de Barrio Patricio, para la gente de Parque República. Vamos, la gente de Ferreira. Ella usa los hombres a los dos y encanto. Con perfume los atrae, es el culo del diablo. Su caricia, su filosa, siempre que están cortando. Ella da con su boca besos envenenados. Es muy linda, fría y calculadora. Por fuera es una diosa y por dentro es venenosa. Manipula sentimientos, nada, nada le importa. Ella rompe corazones de hombres que enamora. Para la gente de San Lorenzo. No importa lo que si te quiere tu billetera. Sí. Su caricia duele más que morir en la hoguera. Sí. No importa lo que si te quiere tu billetera. gente, consigue ese día para la primera sección. Para la quinta, para la nota de la quinta, vamos. Para Mary Sosa. Allá. Eso. Fuerza. Que les abastece el alcohol. Fuerza. No. Bien. Viuda negra. Che, qué lindo ahí para DJ George. Che, para la gente carpita ahí, para Waltercito Nocini y para Pedro Medina. Para la familia Medina y para el Negro Mate. Para Oreja de San José. Para la gente de la primera sección de José Ancio Díaz. Vamos, la gente de San Lorenzo.